cuando el mundo oscureció, tú llegaste con tu luz, una llama que encendió el más puro amor, Jesús. Con tu sangre me limpiaste, mi dolor en ti quedó, y en tus brazos encontré el amor que me salvó. Eres el latido en mi pecho, la razón por lo que soy. Cada día en ti me encuentro, en tus manos mi razón. Eres mi canción eterna, mi refugio, mi nunca me abandonarás. Cada lágrima que cae, tú la tomas con pasión. Me levantas cuando caigo, me restauras con tu voz. Tu mirada me acaricia como brisa del mar, y en tu gracia yo descanso. No hay amor que ame igual, ni la muerte ni el tiempo me podrán alejar. En tu amor me abandono.